Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a futuros conciertos que tendrán lugar en Madrid. Comenzamos con LAN y su primer álbum titulado Abisal, tras varios EPs. Este disco es la destilación de 2 días de grabación, por primera vez en multipistas, tras 10 meses de reuniones bimensuales de práctica improvisatoria. Más información en lanmusic.bandcamp.com. LAN estará actuando el próximo domingo 24 de octubre en el Centro Cultural La Tortuga, a partir de las 8:30 de la tarde. También estarán actuando ese día el gran saxofonista Ricardo Tejero y la valenciana Lorena Izquierdo, residente en Alemania, a la voz en acción. De LAN vamos a escuchar a continuación un par de temas de Abisal. Thank you. A partir de ahora vamos a dedicar hasta el final del programa a algunos de los artistas y músicos que van a actuar en el próximo festival Escucha, que se celebra como otros años en Cruce, en la calle Doctor Fourquet 5, desde el miércoles 27 de octubre al lunes 1 de noviembre. Comenzamos con Nilo Gallego, que estará actuando con Juan Aramburu y Javier Pedreira el próximo miércoles 27 de octubre en Cruce a partir de las 8:30 de la tarde. Vamos a escuchar a continuación un tema de Nilo Gallego titulado Un poco menos. La ventana está abierta. Me relaja, sí. Cada y ahora oigo menos. Oigo menos cosas. Ahora cada vez más tranquilidad. Pues acuérdate de cuando piensas positivo, todo sale bien. Cuando sale bien, acuérdate de respirar. No tienes que ser la mejor. Ahora tú importas mucho, pero un poco menos. Continuamos con la violinista malagueña Luz Prado, que actuará el jueves 28 de octubre en Cruce. No sabemos si con la gran chelista Paloma Carrasco o con otra persona. Vamos a escuchar a continuación Son Filé, sonido hilado, una pieza para violín y dos arcos. Cambiamos de tercio para escuchar el tema que abre Zodos, colaboración entre el madrileño Álvaro Pérez al saxo alto y el también madrileño residente en Nueva York Álvaro Domene a la guitarra. Publica el sello australiano ilusorecords.bandcamp.com. Ellas estarán actuando el próximo viernes 29 de octubre en Cruce a partir de las 8 y media de la tarde. Thank you. El 30 de octubre estarán actuando Granular Bastards, dúo formado por Valeria Miracapillo a la electrónica y Albert Cirera a los saxofones. Publica el sello barcelonés Discordian Records, discordianrecords.bandcamp.com. Thank you. Thank you. Marta Sainz también estará actuando el próximo 31 de octubre en el Festival Escucha, tanto en solitario como con el dúo Score Crackers, del que luego hablaremos. Vamos a escuchar a continuación de Marta Sainz su tema Not I. Para cerrar el programa de hoy vamos a escuchar a Score Crackers, dúo formado por Pedro López a la percusión y Marcus Brois al saxo y electrónica, que estarán actuando también el 31 de octubre junto a Marta Sainz en solitario. Hasta el próximo programa. Thank you. Oh, my God.